buen mate, unas buenas medialunas, una radio, una buena en el 106.3. Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta, por FM 106.3. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para... Tres minutos apenas pasan de las 9:30, arrancando un poquito tarde esta edición de miércoles de Una Buena, último miércoles del año. Y nos preguntamos aquí en el estudio, lo que todos se están preguntando seguramente del otro lado es, ¿dónde está el verano? Faltan días nomás, 2 días para que arranque la temporada más calurosa del año y nada, no parece que vaya a llegar. Por suerte, ya pasó la alerta amarilla que estuvo estos días sobre nuestra ciudad, que provocó inundaciones, que tuvimos que lamentar una muerte y que hubo muchísimos destrozos, sobre todo en la zona de Villa Elisa, Tolosa y aquellos lados. Por suerte ya pasó esa alerta, pero sigue la amenaza de lluvia. Parece que esta mañana puede ser que alguna llovizna nos acompañe. Mañana a la noche y durante el viernes también va a haber algo de lluvia. Las temperaturas van a empezar a subir un poquito, lo que sí nos va a traer un fin de semana más conocido para estas épocas, con más calor, donde vuelve a perder totalmente sentido comprar nueces, turrón, pan dulce, cerdo y todas esas comidas que en verdad son para el invierno, pero que solemos comer en estas épocas y que sufrimos muchísimo el calor. Así que nada, no nos asustemos, vamos a volver a sufrir los calores de Navidad y eso, pero ¿dónde está el verano? ¿Dónde está Victoria Bisel, quien suele acompañarme? Todos los miércoles también nos preguntamos. Está trabajando, ya está en camino, al parecer. Quien sí está acá, como todos los miércoles, Camila Boes, en la operación. Y en la asistencia técnica, producción en piso, cebada de mates y búsqueda de facturas, se encuentra Lorena Torno, a quien este equipo está eternamente agradecido. Han pasado bastantes cosas en los últimos días, vamos a hacer un pimponeo antes de arrancar con las noticias más actuales. Pero la gobernadora Vidal habló, y habló de todo, pero dijo muy poquito. Tuvo una hora de entrevista donde en un momento dice: me agotaste ya, dale, paremos un poco, me estás haciendo preguntas muy difíciles. Una de sus máximas fue: si no lo hicimos mejor es porque no pudimos, no porque no quisimos. Con eso nos quedamos todos mucho más tranquiles para encarar un 2019 donde sabemos que, bueno, no pueden. Lamentablemente hay cosas que no pueden. Esta entrevista se realizó hace una semana aproximadamente, justo cuando el presidente anunciaba un plan misterioso, porque todavía no se sabe mucho de qué se trata, para lograr la igualdad de género. La gobernadora tiene muy pocas mujeres en su equipo, entonces ante esto responde, bueno, que cuando ella armó el equipo, como que las mujeres con las que ella venía trabajando estaban en otros lados y bueno, entonces no las podía sacar de donde estaba y ponerlas, y básicamente nada, quedó un equipo conformado el 90% solo por varones. A lo que le preguntan si se considera feminista, y es muy bueno porque ella se considera una impulsora de los derechos de la mujer, más allá de no estar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, pero nombra a quienes considera sus referentes del feminismo, quienes considera sus referentes de la lucha por los derechos de las mujeres, y está muy bueno como para hacer una remera con estas tres caras, porque son realmente emblemáticas de la lucha de todas las mujeres. Son Margarita Stolbizer, Chiche Dualde y la propia Cristina. Hasta ahí llega el feminismo de nuestra gobernadora Vidal. Y algo que es muy bueno, que es muy increíble cómo sale de esta pregunta, que en la entrevista le dice, bueno, que le parece llegar a un diciembre con uno de los índices más altos de pobreza de la última década. Dice, es consecuencia de un año difícil. no es un problema estructural de nuestro plan de gobierno. En el medio cambiaron nuestras prioridades, que sería como la nueva versión de veníamos bien pero pasaron cosas. Y nuestras prioridades fueron en función a lo que venía pasando, ¿no? Entonces fueron como cambiando y eso no les permitió poder realmente solucionar algunos problemas de raíz. Lo que sí asegura es que no hubo despidos masivos en el gobierno de la provincia. Eso es como su bandera. Lo que está bueno recordarle a la gobernadora que en su provincia cerraron muchísimas fábricas, cerraron muchísimos puestos de empleo por falta de acompañamiento, por falta de tener una política que permita que la industria pequeña que hay siga produciendo. Así que los empresarios, para guardar sus bolsillos, terminan despidiendo a los trabajadores, a las trabajadoras. Pero bueno, eso parece ser que la gobernadora no lo considera un despido de la provincia. Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. D'Artés cada día más complicado, no estaría consiguiendo quién lo banque. Como sabemos, primero la abogada que venía acompañando y trataba sus temas civiles, Ana Rosenfeld, que en su momento, cuando fue la acusación que hace Calu Rivero, sale a bancar a D'Artés. Apenas sale la denuncia de Telma, se borra. A través de su cuenta de Twitter dice: ya está, no represento más a Juan D'Artés. Queda burlando que se encargaba de los asuntos penales del señor Juan D'Artés. En 7 días Juan D'Artés perdió 2 abogados. Juan D'Artés está como loco buscando quién lo pueda representar y está en serios problemas porque, primero, que nadie se quiere quemar mucho representándolo. Burlando, que siempre fue una figura muy polémica, muy mediática, incluso dice: bueno, hasta acá, tampoco prenderme fuego por un violador. Además, no solo eso, sino que le va a salir carísimo, porque tiene que conseguir un abogado que pueda representarlo acá en Argentina y en Nicaragua, que al parecer no es algo que muchos abogados, abogadas de nuestro país hayan revalidado su matrícula para Nicaragua. Así que está en bastantes complicaciones y se estipula que más o menos para que alguien lo salga a defender va a tener que garpar $500,000. Así que D'Artés poniendo, estaba la ganza, porque la verdad que nadie te va a salir a defender de onda. Y bueno, fíjate. Macri preside el Mercosur, dio un discurso que no salió de lo que ya venimos medio acostumbrados a escuchar el presidente en Montevideo y asumió la presidencia del Mercosur. Obviamente, hablando de Mercosur, si tiene que hablar de política internacional, sobre todo de nuestro continente, ¿qué hace Macri? Bardea a Venezuela, ¿no? Como que no tiene mucho más para jugar, entonces lo único que hizo, concentró su discurso en denunciar la supuesta dictadura del gobierno de Nicolás Maduro. E incluso, como ya estuvimos hablando en la última columna de Gera, columna O Nada, que se dio una elección en Venezuela, la número 20 más o menos, o 20 y pico, con poca participación, es cierto, pero es el país que más elecciones ha tenido en estos años. Y bueno, Macri, como ya no pueden decir que es simplemente una dictadura, dicen: bueno, ahora es una democracia fraudulenta. Entonces van ahí cambiando. Entonces el presidente nos llama a trabajar incansablemente y de manera coordinada para la liberación de los presos políticos, el respeto a los derechos humanos y la restitución de la democracia en Venezuela. Bueno, Mauricio, empecemos por casa. Intentemos dejar de reprimir a todas las movilizaciones populares que se hace. Intentemos dejar de gastar millones de pesos en la fuerza represiva y empecemos a ver si podemos aumentar un poquito el presupuesto en educación, en cultura, en viviendas, en algunos planes que ayuden a la población. Y el gran miedo de Macri es qué va a hacer Jair Bolsonaro, aquel gran defensor de la democracia ahora del Brasil, porque claramente si Brasil le saca los pies al Mercosur, se complica la posibilidad de seguir fortaleciendo este bloque comercial. Por eso dijo que invita a todos los mandatarios del bloque regional a dejar atrás cualquier improductivo debate existencial y focalizar todos nuestros esfuerzos en modernizarlo para que nos sirva mejor a los tiempos que vivimos. Más Bolsonaro para el Mercosur quiere Macri. Y bueno, seguramente la amistad entre estos dos personajes nefastos vaya creciendo con el tiempo. Y mientras vamos armando de a poco este último miércoles, vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, Hasta la Raíz. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que creas una buena en un pajar de malas noticias. Títulos en una buena. Docentes denunciaron sumarios masivos a quienes realizaron paro. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, anunció una movilización este jueves para que se den de baja estos procedimientos a los que calificó de amedrentamientos. Realizarán una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Organización Internacional del Trabajo por no permitir ejercer el derecho a huelga. Detuvieron al hombre que apuñaló a dos mujeres en la vía pública. El pasado fin de semana se habían registrado dos ataques diferentes a mujeres en las zonas aledañas al Parque Saavedra, en la ciudad de La Plata. El sujeto que las perpetuó en ambos casos respondía a las mismas características. Andaba en una bicicleta blanca y llevaba un elemento punzante. Los vecinos de la zona se habían organizado para tomar determinaciones al respecto porque se sospechaba que los ataques del hombre venían desde meses atrás. Finalmente fue detenido la noche del lunes y se descubrió que el agresor formaba parte de la fuerza policial. Cerró Paquetá, 600 trabajadores que quedan en la calle. La fábrica se estableció en Chivilcoy en 2006 y llegó a tener más de 1.500 obreros trabajando, pero con la entrada de importaciones y materia prima se fue reduciendo. Todos los trabajadores y los vecinos, las vecinas de Paquetá, responsabilizan al gobierno nacional de Mauricio Macri y a Cambiemos por la pérdida de puestos de trabajo. Aunque durante el gobierno anterior también se perdieron puestos de trabajo, pero se mantenía la fábrica, ahora directamente la cierran, explicó Juan López, electricista de la planta de Chivilcoy. Diez minutos faltan para las 10 de la mañana, 20 grados en la ciudad de La Plata, gris el cielo. Y vamos a comunicar cuáles son nuestras vías de comunicación, por si quieren mandarnos algún mensajito, lo que quieran, pedir una canción. Camila Boes siempre dispuesta a cumplir las órdenes musicales de nuestros oyentes. Pueden mandar un mensaje al 221-670-5190, buscarnos como siempre por las redes. Y por si te quedaste con ganas de escuchar entrevistas, programas que pasan en Radio Nauta este verano, podés entrar a radionauta.com.ar y ahí están las entrevistas que hicimos en Una Buena y todos los programas que pasan en esta radio subidos. Ahora vamos a escuchar un poco de punk rock para enfrentar este miércoles gris. Well, you tried it just for once, find it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks. And you're an orgasm addict, you're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict, you're an orgasm addict. You're getting assault, but you're still keeping beating your meat up off. And you're an orgasm addict, Estamos en la web. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Capoeira filosofía. La capoeira Angola es cultura popular afrobrasilera, reunida en canto, baile, teatro y lucha. Vence quien se entrega y se integra con sabiduría. Vení a conocer los espacios de entrenamiento de Angoleiro Simsiño La Plata, todos los lunes, miércoles y viernes en lo de Florinda. Anotá 38 entre 12 y 13, número 866, de 19 a 21 horas. Y los martes, en Espacio Foli, calle 41, entre 13 y 14, número 915, de 18:30 a 21 horas. Además, clases de música los jueves de 19 a 21 en lo de Florinda. Si nos buscas en Facebook, Angoleiros La Plata, o podés llamarnos al 221-602-7260. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Batería al 5% y te olvidaste el cargador. Necesitas una buena. Necesitas una buena. El informativo de Radionauta. Sintoniza Radionauta lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Toda la info que no te cuentan. Para que sean las 10 de la mañana. Buenos días, Victoria. Buen día, Pablo. Llegué. Ha llegado. El trabajo le había obligado a quedarse trabajando un 19 de diciembre, cosa que no es poco graciosa. Así que bueno, llegaste. Tarde, pero seguro. Así es la docencia en este país. Dura, jodida. No sé qué habrá pasado hasta ahora, porque bueno, estaba trabajando para sacar adelante el país. No sé si estamos... Estamos en el momento de la columna de Sororidad y Lentejuela. Ah, bueno, qué sorpresa, qué bueno. Llegaste justo. Y estamos en comunicación con Luciana Campilongo. ¿Es así? Ahí sí, parece que sí. ¿Cómo estás, Luciana? Último programa de miércoles del año, última columna de Sororidad y Lentejuela. Así que muy contento. Todo. Qué diciembre. Muy diciembre, muy cierre de todos los asuntos. Así que bueno, contanos qué tiene tu columna para hoy en Sororidad y Lentejuela, que bueno, estamos esperando como un cierre así de oro de la calidad, bueno, a la que nos acostumbraste durante todo el año. Bueno, por empezar, hola Pablito. Hola Vicky. Un poco, sí, para cerrar, me hubiese encantado estar en el piso, pero no va a ser posible. Me pasa algo por el teléfono que me rebota la voz en mi teléfono y me perturba muchísimo. Ya estamos tratando de resolverlo, Luciana. Genial. Sí, un poco comentar qué es lo que había pasado este año. Fue muy fuerte. El movimiento feminista avanzó e inundó todo, todas las instituciones, todas las calles. Esto nos atravesó en todas las casas. No hay, creo, casa donde no se esté debatiendo, bueno, y develando algunas cosas que estaban bastante guardadas debajo de la alfombra, ¿no? eso como balance general, ¿no? Fue un año duro, muy duro, los últimos acontecimientos con Lucía, con el juicio de Lucía fue un revés muy grande, sin embargo, bueno, la respuesta estuvo a la altura, las calles estuvieron repletas, y sabemos que esto no va a quedar así, que vamos a seguir luchando y vamos a conseguir justicia para Lucía. Y también en lo personal y como activista feminista, para mí fue un año que me cambió la perspectiva, me cambió el paradigma de cómo ver el feminismo, de cómo me veo yo en el feminismo y cómo veo el transitar, digamos, quiénes son los sujetes del feminismo. Y bueno, convidarles que estuve en el cierre de la muestra de transitares que estuvimos charlando ya en la columna, en Una Buena. Y en ese cierre de columna vino Claudia Rodríguez, es una activista chilena, trans, travesti, resentida, es como ella se define, y me voló la cabeza, pero también recordé que esta sensación de como de apertura de mente y de crecimiento la había tenido ya varias veces y que no la estaba registrando y que en realidad sí tenía cosas para, como en la historia del feminismo tenemos historia trans travesti, que necesitamos en este momento ponderar, poner de relieve, porque emergen algunos discursos bastante binarios, bastante biologicistas, que hacen que retrocedamos mucho, muchísimo. Sí, lo vimos mucho este año con justamente con esto que vos decís, que lo planteás como personal, pero también creo que fue un cambio de paradigma político, colectivo y una transformación de muchos. No sé si querés contar un poco más de quién es esta escritora, activista trans, Claudia Rodríguez, chilena, que justamente creo, yo también estuve en presencia de cuando ella estuvo cerrando el ciclo en el, ay, no me sale el nombre del museo, ¿me ayudás? Museo de Arte y Memoria. En el Museo de Arte y Memoria, de la muestra del archivo de la memoria trans, y creo que fue bastante impresionante que nos quedamos todas y todes hipnotizados con Claudia. No sé si querés contextualizar un poco cuáles fueron las cosas que vos rescatás de este momento que vivimos en este cierre del archivo de la memoria trans, de lo que fue la muestra que estuvo durante el mes de diciembre. Sí, ahí lo mencionaba como medio para, o sea, lo mencioné porque me hizo recordar mucho a Loana y las voces, o sea, lo que nos convidó, la generosidad que tenía Loana para ponerse a debatir con las feministas, con todas las feministas, siendo ella feminista, y habiendo sufrido muchos desplantes, muchos desprecios. Claudia, también un amante del feminismo, a mí también eso me como que rescaté, porque es un bálsamo también para nosotras el feminismo, para nosotros nos encontramos, nos podemos abrazar, y hay momentos en donde los debates se ponen tan álgidos, y nos desconocemos tanto, porque también hay, no sé, tampoco vamos a idealizar, también hay violencia, también, bueno, hay malos tratos, o hay planteos que no hay que darle lugar tampoco. Y, no sé, Claudia, un poco para contextualizar, hizo una performance muy fuerte, muy conmovedora, y después hizo todo un relato, o sea, una conversación que fue una conversación larga y súper amena y generosa, eso sobre todo, ¿no? Como esas experiencias de vida, ese activismo, esa cabezota, que además es poeta, puesta ahí en ese lugar, charlando abiertamente con toda generosidad. A mí se me vino Loana al corazón, a la mente. La vi en un montón de situaciones con las que compartí con ella. Y nada, quería, además esto se juntó con la presentación, estoy pasando como muchas cosas que pasaron en feminismo, la presentación del libro Movides por el Deseo, que hizo la Cátedra Volten, rescatando un poco el paro del 8M del 2017, algunos escritos, y me invitaron a hacer una intervención para Loana. Preparé esto y me parecía atinado compartirles en Sororidad y Lentejuela qué era lo que yo había podido hurgar en todas las cosas, entrevistas y cosas que nos dejó Loana, y un poco hacerle como cierre de año, rescatarla y traerla acá con nosotras para que esté en este feminismo y presente, y no dejemos que avance sobre nosotras algunos planteos binarios, biologicistas, que son ultraviolentos, transodiantes, porque tal feminismo no puede, o sea, después de Loana acá en la Argentina, no hay lugar a las feministas que plantean esto. Así que como cierre y balance de año, además de todo lo que pasó este año, de todo lo que estuvimos acá charlando sobre la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y toda la movida que hubo, y todo el feminismo en la calle, pero también estos feminismos que por ahí son restrictivos y que no tienen que ver con lo que queremos y con lo que pensamos cuando nos hicimos feministas, en algún momento cuando nos empezamos a nombrar feministas, ¿no? Ajá. Justamente porque pensamos que justamente el feminismo tiene que cuestionarlo todo, y estos feminismos se restringen justamente a lo binario y a lo biologicista, como me parece, no sé, repasando tus palabras y todo lo que vos fuiste trayendo acá, y también lo que decís que presentaste de Loana en lo que fue la presentación del libro de la Cátedra Libre Virginia Volten el domingo, que estuvimos hablando acá sobre esta presentación. Y por supuesto recomendamos a Claudia Rodríguez que la busquen en internet, es una poeta espectacular, chilena, activista trans, que nos voló el cerebro con lo bella que era su manera de contar también su biografía. Ella se presenta como poeta travesti, así te estaba buscando para no decir cualquier pavada. Ahora, Luciana, mandaste audios de Loana, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Verdad? Tiene todos, se los mandé a Pablito. Bueno. Ya están en manos de Camila, el operador. Perfecto. Entonces, perfecto. ¿Querés decir, para cerrar con los audios de Loana, que está bueno como para pensarlos como uh-huh. cierre de todo lo que estuvimos hablando acá en el año, querés sí. decir algo más, mandar un saludito sí. a la gente que te conoce o algo? Les voy a mandar un saludo especial a ustedes y a toda la audiencia, y también les voy a leer esto que escribí en relación a lo que vamos a escuchar de los audios de Loana, ¿sí? Dale. Entonces, con esto ya me despido, les mando un beso a todos los que me conocen y les que me conocen. Y vamos a hacer como en la radio un intento de invocación a Loana para que se quede. Si hubiese una forma de invocarte, Loana, pero hay miles. Vamos a intentar hacer un conjuro, una magia, para traerte un poco más acá. Escucharte una vez más. Escucharte y que tus palabras se hagan remolino en este feminismo. Porque has sido buen presagio de nuestra lucha, porque sos faro. Abrazo que contiene el combate diario. Ya lo dijiste, el tiempo de la revolución es ahora, y lo está haciendo, Loana. Pero necesitamos traer tus sonidos, abrir la boca y que sean tus palabras las que salgan, o cerrar los ojos y ver tu bocota diciendo travesti, orgullo, lucha, placer. Traerte y que te quedes porque hace falta, porque insólitamente ahora hizo mella entre las más jóvenes planteos biologicistas. Entonces que te retumben tus palabras, que no podamos dormir escuchándote, traerte en tus elecciones, en tu vida, traerte en recuerdos. Tengo un recuerdo que se me ha hecho fresco. En el año 2005, en el encuentro en Mendoza, la violencia de los antiderechos recrudeció. Y fue en esa marcha que por primera vez se apostaron en la catedral a gritar el Padre Nuestro. No la esperábamos. Y entonces armamos un cordón de seguridad espontáneo. Quedé al lado tuyo, de casualidad, sosteniéndonos la bronca, cuidando la marcha que pasaba. A su vez cantábamos. Fueron unos minutos, ya nos tocaba irnos, porque otras tomaban la posta, y vos no me soltaste la mano y te subiste la remera. Yo hubiese detenido el tiempo ahí, vos lo hagan en Mendoza, inundando con tus tetas, tu cuerpo, toda la visualidad de lo más rancio. Pero vos te quedaste en otro tiempo, vos te detuviste en otro momento, y es lógico. Yo, si fuese vos, también hubiera preferido. Te quedaste abrazada, Diana. Pero te quedaste también en muchos abrazos, te quedaste en esta revolución, que nunca más cárcel de silencio, nunca más closet, te quedaste en la lealtad de las putas denunciando el sistema prostituyente, estuviste parando el 8M, estuviste en la plaza el 13 de junio en la madrugada festejando en cuerpos extasiados, nos secaste las lágrimas el 8 de agosto. A veces queremos correr a buscarte, pero no sabemos si estás con las tortas en el conurbano o vendiendo chicha en Salta. ¿Viste lo que estamos haciendo, Loana? Estamos peleando y consiguiendo para que el encuentro sea plurinacional de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travesti. Tu nombre retumba, tu vida es bandera, pero quedan muchísimas batallas. Quedamos nosotras y nosotres, batallándonos mar adentro, contra nuestras propias normas y el sistema internalizado. A veces perdidas en el orden de las prioridades, en el orden de la temaria, en falsas discusiones, a veces caemos en trampas, Loana. Así como ninguna, ninguna, es la misma, el mismo, a partir de saberse feminista, el feminismo de nuestro país no se puede pensar sin vos, Loana. Infinitamente gracias por haber sido, por hacerte presente, por seguir siendo viento que susurra, que penetra, que avisora, que combate. Abrite paso, Loana. Sé esta piedra que incomoda, que reviste, que rompe, que es amuleto, peso, carga, un cuerpo más, un regalo. La vida y la muerte no están separadas. Justamente, yo creo que el gran debate que se viene ahora es sobre el cuerpo. Un montón de cuestiones donde realmente el debate empieza a aparecer en términos del cuerpo, digamos, ¿no? Sí. Esta de empezar a que el cuerpo, como dijera Lucy Storm, una escritora, en 1854, fíjate, no quiero el derecho a la propiedad ni al voto si no puedo mantener mi cuerpo como un derecho inalienable. Entonces, para mí el debate está sobre el cuerpo, ¿no? Hay que ¿qué es el cuerpo? ¿Qué determina el cuerpo? ¿Cuáles son las periferias del cuerpo? ¿Cuál es la frontera del cuerpo? Porque vos fíjate, hoy con la tecnología, con un montón de, ¿qué es el cuerpo, digamos? ¿Cuál es el límite de nuestro cuerpo? ¿Y hasta dónde la sociedad realmente se va a bancar que nuestro cuerpo, cuál es el límite de nuestro cuerpo, pueda convertirse en una batalla de batalla de lucha y de paz a la misma vez, ¿no? En un mojón de decir, bueno, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. ¿Cuánta resistencia? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué determina el cuerpo? ¿Cuáles son las periferias del cuerpo? ¿Cuál es la frontera del cuerpo? Y no como históricamente cuerpos normados. Y sobre todo el cuerpo de las mujeres. Porque vos fíjate, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido usado como moneda de cambio, ¿no? Como moneda de cambio. Y también donde al cuerpo de la mujer, ¿cómo se lo ve? Como una cuestión infantilizada, como una cuestión que hay que tutelar. Aunque mi documento les diga, lo van a ver que mujer, que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos, pero yo soy lo van a ver que en travesti. O sea, nosotros, porque si no, es como el sistema binario, acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad, ¿no? Si naces con una vagina, automáticamente sos mujer. Si naces varón, entonces tenés que tener un pene, y ¿me entendés? Y tener un cuerpo y determinadas características. En cambio, el travestismo rompe con eso.

espada sale ahora por su boca. 4, 7, 1, 4, 5 elementos, Feng Shui. Llevamos back de Dan Luis, Dan Luis. Derramada en el Daga de cristal, daga de cristal. Vengo a criticar, entonces poética. Daga de cristal, me lleva lento a buscar. Vengo a criticar, entonces poética. Te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. Mañana seguimos en este Una Buena, transmitiendo desde el Centro Social Cultural Político Olga Vázquez, desde 60 entre 10 y 11, este último capítulo de miércoles de Una Buena del año, así que pueden venir a visitarnos al Olga para festejar con nosotros, o pueden comunicarse al 221-670-5190, escribirnos un WhatsApp. Ahora mismo escuchábamos la cortina de la columna sindical. Hoy no viene Sebastián Fajardo, viene, mejor aún, Andrea Arrigoni, que ha estado en algunos miércoles acá para cubrir la columna sindical. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están la audiencia? Bueno, acá con un día un poco nublado, y en ese contexto de un día nublado está ocurriendo, vamos a empezar no por donde habíamos previsto, porque lamentablemente hace un rato, casi una hora aproximadamente, volvieron a reprimir a un conjunto de trabajadores que se estaban manifestando de Interpac por despidos que ocurrieron en la fábrica. Así que de alguna manera queríamos remarcar esto, porque hay inclusive heridos en el hospital. La policía avanzó de una manera agresiva, ni siquiera había un tema con la organización del tránsito, y esto tiene que ver un poco con lo que venimos mencionando en los últimos tiempos, de una avanzada sobre los trabajadores y de un intento de disciplinamiento muy fuerte hacia este final del 2018. Con este intento de gobernabilidad, digamos, que se viene manifestando por ahí desde algunas cúpulas gremiales y quizás desde algunas organizaciones políticas también, pero que en el medio ocurren estas cosas. Ocurren que solamente en los últimos días hubo 30 despidos en una firma electrónica de Tierra del Fuego, Newsan, 397 aquí nomás en Chivilcoy, de la fábrica Paquetá. Megatech hubo 80 despidos. Las zapatillas DAS, que son del Dorado, de Misiones, hubo 175. SIAM sigue luchando, hubo 7 reincorporaciones en una lucha que ya ahí vemos este otro proceso que se viene dando, que es cuando los trabajadores logran quedarse en la fábrica, en la empresa, organizarse y organizarse con la comunidad. Otro ejemplo de esto es Canale. Los compañeras y compañeros de Canale siguen en la puerta de la fábrica vendiendo asados, hacen como parte de lo que fue convocar a los vecinos de Lomas de Zamora, en donde está instalado, pero que también ha terminado siendo una forma de alimentar el fondo de lucha. Entonces es en este contexto en que, por supuesto, necesitamos repudiar esta nueva represión que hubo y en donde un poco muestra lo que viene ocurriendo durante todo el año, ¿no? Esto que decíamos, por un lado un disciplinamiento, por un lado una cuestión de avanzar de manera funcional en ciertas empresas, algunas porque están en situación de quiebra, otras no es por una situación de quiebra, sino porque es parte de una flexibilización laboral de hecho, despedir a quienes tienen 10, 15 años de antigüedad, como es en esta fábrica que estamos mencionando, Interpac, y retomar después gente en otras condiciones laborales, ¿no? En ese sentido, otro ámbito en el que no ha parado de dar novedades, lamentablemente, no novedades agradables, es en el ámbito de educación. Por supuesto que esto tiene que ver con los ajustes que se preanunciaron en el 2018 y que se anuncian ya también para el ajuste del 2019. En la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, este año, desde comienzo de año, se cerraron muchísimos bachilleratos, lo que llamamos bachilleratos de adultos. La mayoría funcionaban de noche. Hay un mecanismo que se implementó desde el gobierno anterior que tiene que ver con programas en lugar de tener la rama de secundaria de adultos. Algo que nos hacía una de las modelos de educación de avanzada en toda Latinoamérica. Sin embargo, se viene avanzando sobre esto y sorpresivamente, entre comillas sorpresivamente, pero bueno, sí, porque no venía, no era que se venía desde un debate, se cerraron en la ciudad de Capital Federal en esta semana, anunciaron el cierre también de todos los bachilleratos nocturnos. Ahí también tenemos que ver que quiénes iban a los bachilleratos nocturnos, ¿no? En general, la gente que iba a un bachillerato nocturno tenía que ver con un modelo de adulto trabajador que estaba tratando de conseguir una mejora en su educación para ascender, para ascender en su trabajo, en la fábrica donde estaba. Ese modelo es lo que se está poniendo en discusión y lo que está haciendo es un ajuste brutal. Ya vienen en CABA de una lucha muy fuerte porque otra rama de educación, no sé si se entiende cuando digo, si una es la rama de adultos, la otra sería la de terciarios, que sería lo que llamamos educación superior, donde uno se forma para estudiar maestra, para estudiar profesorados, o acá, por ejemplo, en la ciudad hay carreras terciarias como técnicos administrativos en informática. Son títulos que pasados la secundaria, ¿no? Cuando ya tenés el título secundario, ese título terciario. Imaginemos que este es un lugar central para la formación de quienes no tengan acceso a la universidad. También ahí tenemos un desarrollo importante, que no es común a veces en otros países, y que es una red en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, en Capital Federal, de institutos terciarios. ¿Qué hicieron en Capital? Los reemplazan para una universidad, se llama UNICABA. Pero esto que en principio se plantean como por cosas positivas que podrían ser la formación pedagógica a nivel universitario y no terciario, por eso explicaba lo anterior, es absolutamente falaz porque en realidad lo que se está, el objetivo que está anunciado así en algo que se llamó el Plan Maestro, es el cierre de los terciarios hacia una idea de, para decir el entre líneas claro que tienen, es de privatización. Un adulto que trabaja, una persona que se quiere formar en el terciario que pague sus estudios. De esto estamos hablando. Y si no, para eso tendremos el FINES o tendremos, no sé, algún otro organismo que dejemos abierto. Pero la idea es ir cerrándolos. En la provincia de Buenos Aires, en nuestra ciudad, en La Plata, los terciarios vienen luchando desde hace años por cuestiones de infraestructura y a esto le sumaron ahora el aviso de que les cerraban carreras. Dijeron después, cuando hubo organización y expresiones en contra, que no, pero finalmente sí están avanzando. En Pilar, por ejemplo, se cerró el profesorado de geografía y el profesorado de historia. Provincia de Buenos Aires. Como vemos, Buenos Aires y Capital están teniendo una política similar. Cuando los vemos como un bloque político también en sus, claramente en sus acciones, funcionan de manera similar y tienen el modelo similar, digamos. El tema con Vidal es que tiene un aparato de educación muy grande, y vienen trabajando como con mucha cirugía, digamos, porque uno a simple vista podría decir, bueno, no les está importando la educación, están dejando que esto ocurra. En las escuelas de Moreno, por ejemplo, para tener en cuenta un conflicto que fue uno de los conflictos más grandes o su momento más duro y triste del año, que fue la muerte de Sandra y de Rubén, hablábamos con los docentes hace 15 días atrás, y docentes de Moreno, y las escuelas siguen cerradas, o sea, las niñas no tuvieron clases prácticamente, pero además les generaron prohibiciones los tales como, por ejemplo, ¿qué haces? Está bien, no tenemos edificio, el edificio está clausurado porque es de riesgo la vida de las personas. Entonces se organizaban por ahí en la calle para poder hacer clases comunitarias con las con el barrio, poder tener mantener el nexo con los chicos y la charla y que ocurra el hecho educativo de alguna manera. Les prohibieron sacar las sillas, les prohibieron sacar las mesas. A ese nivel de disciplinamiento estamos hablando. Entonces, uno ve que en la cuestión de infraestructura, tanto los terciarios de acá, o las escuelas de Moreno, o en el jardincito de la otra cuadra de allá, etcétera, etcétera, hay un dejar ser que es parte del objetivo, es parte de este interés de que lo que es la escuela pública vaya cerrando, ajustando, achicándose ese sistema para dar lugar al negocio de los capitales o de las empresas privadas o diferentes proyectos que andan dando vuelta que incluyen ideas tales como, bueno, se puede hacer a través de educación virtual, se puede hacer con apps, y ahí vienen las discusiones que se han dado alrededor del G20 con las nuevas formas y modelos de trabajo que también tocan a la educación, porque claramente es desde donde se está pensando cuáles son, cómo va a ser ese perfil de las y los trabajadores, ¿no? No sé cómo venimos de tiempo, podemos agregar algo más. Podemos. No sé si estoy. Digo, es muy difícil resumir todo lo que pasó con educación este año. Creo que hiciste un buen repaso y combinando también con lo que está pasando en la actualidad, esta avanzada, este disciplinamiento que ya empezó y acá en provincia, que María Eugenia Vidal tiene este ensaneamiento particularmente. Ahora con el tema de cómo se puede acceder a los cargos o de la suspensión de algunos cargos como si esos lugares los fuera a cubrir alguien más en un orden de meritocracia que no es tal cuando conoces cómo funciona la docencia, cómo funcionan los cargos docentes hacia adentro, ¿no? Hay mucha gente que no se recibió de su carrera y que ejerce una suplencia y la suspenden a fin de año. ¿Querés contar un poco también cómo es esto y qué está pasando en este orden? Sí, también esto ha ocurrido, o sea, viene de una legislación en la cual había que tener el título pedagógico en determinado momento, pero bueno, lo que se está haciendo es que por sistema darles de baja algunos suplentes, algunos provisionales, y tenemos un decreto nuevo, una resolución nueva, porque no se cansa Sánchezini, que no puede ni presentarse en algunas escuelas, como ha pasado en Escuelas de La Plata, donde últimamente se ha presentado y los docentes lo han interpelado, sino que además sacan nuevas resoluciones a esta altura del año. Y en esta última lo que modifican es ni más ni menos que lo que conocemos como el acto público de inicio de año en secundaria. Esto lo que ocurre es que se está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires una reforma vinculada a la secundaria 2030. Es una reforma que está absolutamente silenciada. Se está aplicando en 600 escuelas, en primer año de 600 escuelas, y el año que viene se va a aplicar en el segundo año. Y allí vamos a ver en esas 600 escuelas algunos cambios. Por ejemplo, que historia y geografía vuelven a desaparecer y se conforman como ciencias sociales, que biología, física, química desaparecen y se conforman como ciencias naturales. Por solo nombrar un hecho concreto, porque obviamente en esa reforma hay una serie de modificaciones, de construcción de materias por proyectos, muchas cosas que deberían ser debatidas, inclusive mínimamente con la comunidad educativa. No ocurre eso, pero además se avanza en algo que está planteado, esto ya ocurrió, sugieren algunos en Río Negro, con la reforma secundaria de Río Negro, que es, tiran un anzuelo, vamos a decirlo así rápido, que parece, uy, qué bueno, que tiene que ver con la concentración horaria, la posibilidad de concentrar horarias, de concentrar horario, tanto en titulares como en provisionales, o sea, los que tienen cargo fijo como los que lo tienen con peligro de que poder ser desplazados. Eso significa poder estar en una sola escuela, o sea, es algo que todos los docentes están deseando de la secundaria. El punto es que se hace atravesando otros puntos del estatuto, modificando las formas en que se mueven de una escuela a otra, y es un principio de modificación de las reglas y de los convenios de trabajo, vistas la próxima reforma que se viene en camino. Es decir, tiran esto como un anzuelo para decir, bueno, si esto se llevara adelante, que es prácticamente imposible, estaríamos por lo menos hasta junio con algunos chicos sin profe. Porque serían ir cambiando los profes, ir pidiendo cambio de una escuela a otra, de una escuela a otra, hasta poder concentrar. Esto empezaría en marzo, según la resolución, con el ciclo lectivo. Entonces uno ve la intencionalidad, de que vamos a tener 2 o 3 meses del comienzo de año con escuelas en donde va a haber cambiando, van a estar o cambiando los profesores. O ya esto, desde el punto de vista de la comunidad, es apuntar hacia la escuela privada. Porque quien tiene información dice, bueno, pero los chicos, ¿qué va a pasar? Entonces, no es menor que se piensen las cosas de esta manera. Es una sobrecarga de trabajo que ya vienen entrañando los secretarios de escuela, que les vienen agregando cada vez más cantidad de cosas. Así que, bueno, esta última resolución que modifica el estatuto docente, la forma en que se llegan a los cargos, es lo que estaría en debate en estos días. Y algunos de los gremios, bueno, van a cerrar acá, con esta palabra lo dijeron, el bloque sindical, van a cerrar el año en una actividad en el municipio a las 18 horas. Un poco cuestionable, digamos, ¿no? La forma en que se cierra el año, como con cierta cuestión pacífica de conciliar y gobernabilidad que le están dando a la gobernadora Vidal en algún punto. Muy bien, y para cerrar la columna sindical, así como balance de cierre de año, pensando, querías agregar algo más, me parece que habías dicho, ¿no? Para hacer justamente un balance del 2018 en cuanto a lo sindical. Sí, por ahí recordar un poco que ayer, 18 de diciembre, hizo un año de la respuesta intensa que dio el pueblo a el intento de baja de las jubilaciones, que quizás era un punto que esperábamos hubiera un punto allí de profundización luego de las luchas, y que quizás fue el punto más alto. Y luego, si bien hubo movilizaciones todo este año, no se avanzó en el nivel de enfrentamiento que hubo ese 18 de diciembre. No es menor lo que se discutía, que tenía que ver con el pasaje del traspaso de dinero de los jubilados a justamente la provincia de Buenos Aires, que lo que más ha hecho ha sido pagar deuda externa con ese dinero. Porque estamos viendo cómo no ha ido prácticamente los salarios, están de mínima 10 puntos por debajo. Hay un informe que relaciona el 2001, 2017, 2018 y toma esto, 10 puntos de diferencia 2018 a 2017 y casi 28 puntos con los salarios que había en el 2001, como para que podamos tener una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de las cuestiones salariales, etcétera, ¿no? Ese momento, ese punto álgido, quizás tuvo después todo el año, desde el punto de vista de lo sindical, una fragmentación muy grande, desde las CGT, desde las CTA, volcadas algunas de ellas a las elecciones dentro de la CTA, otros volcados ya con una mirada en el 2019, ¿no? Tanto la corriente federal que se presentaba, o el moyanismo que empieza a marcarse, a marcarse como opositores al gobierno y empiezan a armar cierta alianza con los sectores de Yasky, también de educación, pero esto no significó avanzar en la profundidad de la lucha y de enfrentar las situaciones que se estaban dando hacia el conjunto de las y los trabajadores, sino una especie de acuerdo en ir reconstruyendo la posibilidad de gobernabilidad. De hecho, esta semana hemos tenido una reunión del PJ donde estaba todo el plantel del sindicalismo, que está tan absolutamente dividido que no puede hacer un paro general. Todos estaban allí, todos ellos reunidos, todos. Estos no son todos. Todos estaban allí y en un acuerdo claramente político, y de allí la gobernabilidad. Y también dejar pasar algunas cuestiones, ¿no? Como esto que veníamos hablando de los despidos, que se naturaliza y que parece que ya no estuvieran existiendo cuando este gobierno, cuando comenzó el primer enfrentamiento que tuvo, fue con los trabajadores de Cresta Roja. No sé si recordás, que Vidal además luego sacó fotos, dijeron que todo lo iban a hacer, y hace una semana fueron nuevamente reprimidos, están con la toma de la fábrica, etcétera. Entonces, en este panorama, de alguna manera hubo este intento de gobernabilidad, además por la llegada del FMI, el FMI, digamos, de una manera al Banco Nación, digamos, ¿no? Como fue este año de entrega de soberanías, además, y que cerró con el foro del G20 en nuestro país. Y un apoyo internacional a esta política que está teniendo el presidente. Sin embargo, a pesar de esto, que suena bastante oscuro y como que realmente la clase trabajadora ha podido hacer bastante poco, sin embargo, ese hecho que nombrábamos al principio del 18 de diciembre fue un hecho fuerte que marcó la cancha y que, a pesar de que veamos como una situación tan difícil, fue una llamada de atención hacia el gobierno, y en el sentido de que muchas de las políticas que eran aún más profundas no pudieron avanzar, como una reforma de los convenios de trabajo a modo general, bueno, una serie de medidas, ni hablar de la profundización de la privatización de la educación, el sistema de salud único de salud pública, que sería el CUS, como una serie de medidas que no es que presuponemos, sino que están escritas, están los proyectos, están detenidas por por esta organización que desde abajo, a pesar de todo, sigue habiendo. Muchas gracias. Andrea Rigoni ha hecho en tiempo récord un resumen, un repaso por las políticas del macrismo, porque además es la intensificación del ajuste, de la represión, de la avanzada sobre los trabajadores, de este intento de disciplinamiento, de las fábricas que cierran, de los despidos, de las políticas de ajuste de educación. De la fragmentación del sindicalismo. Ha hecho un repaso rápido, conciso y muy claro Andrea Rigoni en la columna sindical. Gracias por estar acá y espero que el año que viene sigamos acá en el piso. Bueno, gracias a ustedes por darnos el espacio y por supuesto espero que estén y que terminemos este año con alegre rebeldía. Gracias, Andrea. Vamos a escuchar justamente Atrévete, ponte rebelde de Conspiración, una canción sugerida por Lorena Torno. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente, deja de temerle, que nadie va a detenerte, levántate, ponte fuerte, préndete, sácale chispas a tu mente, préndete en fuego como septiembre, sacúdete el temor y defiende a tu gente, que tú eres clase obrera, bien consciente, cambia esa cara de sumiso, esa cara de dirigente sindical indeciso, que con mi hechizo te vamos a transformar de rapero marginal en guerrero chorizo. Y mi gente de población, ya sé que está mal porque el cabrón del patrón los va a explotar, como mina de carbón los va a explotar, como tienda de mall. Yo sé que a ti te gusta el hip hop español, pero este rap con cumbia se vacila mucho mejor, se te mete

subieron un poquito la temperatura en la Ciudad de La Plata, 21 grados en este momento. Y la música nos hace viajar, o nos invita a viajar por el continente nuestroamericano, de la mano de Jera y su columna O Nada. Buenos días, bien. Jera. Me gusta que recuerdes el nombre de la columna. A veces me olvido. Factor pero... clave. Ya nos la aprendimos. Ajá. Igual, hace un par de meses que ya estamos en sintonía. A veces me sale como una O Nada. Nos costó. Ahí va, columna O Nada. Bueno, arrancamos el viaje latinoamericano semanal, que muy brevemente aclaro de que tiene que ver con reivindicar nuestra identidad latino-caribeña, no perder de vista que somos una nación latinoamericana, una patria grande, y a veces por ahí miramos más hacia Europa, hacia Estados Unidos, y sabemos mucho más. Entonces, por eso la idea de la columna también tuvo que ver todo este año con poner en el centro nuestra identidad como habitantes de este continente, que nos fueron dividiendo y balcanizando en 33 repúblicas, pero que históricamente somos una misma historia. Vale remarcar que hoy está acompañando esta columna y amenizando el estudio un café haitiano muy sabroso. Sí, bueno, la idea tuvo que ver con cerrar este año con un saborcito caribeño también. El clima no daba tanto para jugo batido está bien de frutas, así que un cafecito ahí para meterle un poco de onda. Y además del Caribe, ¿no? De Haití, una región también bastante olvidada y poco mirada por nosotros y nosotras. Así que para en este anuario que vamos a compartir brevemente y a la pasada, quizás no hay tanto del Caribe, así que complemento con un poco de desayuno haitiano. Me gusta. ¿Está rico, Vicky? Espectacular. Muy bueno. Por eso no hablo. Estoy ocupada tomando café. Bueno, sabore. Bueno, les proponía una especie de repaso obligado o atinado a este día de cierre de año, por lo menos de los miércoles, de una especie de recorrido por los principales hechos históricos, no históricos, ¿no? Principales hechos del año. 8 hechos que elegí para compartir con ustedes de lo que ha pasado este año en América Latina y el Caribe. Empezamos rápido ese recorrido y vamos ahí, nos vamos deteniendo donde ustedes lo dispongan. A ver, vamos. El primero, creo que el más destacado para todo el continente, es la irrupción del fenómeno Bolsonaro. Sin dudas marca un nuevo tiempo en América Latina por lo disruptivo, ¿no?, del personaje. Por primera vez un candidato abiertamente fascista gana las elecciones, gana por el voto popular en nuestra región. Y bueno, no solo se impone un nuevo gobierno que va a asumir el 1 de enero, decía, de corte abiertamente fascista, de una impronta misógina, xenófoba, racista, sino también una cultura de la violencia, una cultura del odio en Brasil, con ese símbolo de la metralla ya como un símbolo nacional. Y también lo quería mencionar porque abre un nuevo tiempo en cuanto a liderazgos latinoamericanos. Ninguno de los nuevos líderes de la derecha latinoamericana habían podido estar o habían querido estar en ese lugar de liderazgo. A ninguno le dio el cuero. Macri, en su momento, muchos pensaban que podía llegar a ser ese nuevo líder de la derecha latinoamericana. Obviamente no le dio el cuero, ni tampoco creo que él tiene vocación de liderar a la derecha latinoamericana. Sí lo tiene Bolsonaro, que viene avanzando en esa idea del anticomunismo, esa línea dura, y está encabezando una nueva corriente en la región. Por eso creo que la señal de alarma y como primer hecho peligroso es esta irrupción de Bolsonaro, no solo por Brasil y lo que implica para la principal nación del continente, la más grande, la principal economía de América Latina, sino también por esta idea de un nuevo líder que sí decide encabezar una corriente de derecha y ultraderecha en la región. Complicado el presidente nuestro, que además que no pudo capitalizar esa dirección de la derecha, tiene ahora que presidir el Mercosur con un Bolsonaro que está con un pie adentro y un pie afuera, o por lo menos con la amenaza. Sí, van a cambiar muchas cosas a partir de Bolsonaro, el Mercosur también va a ser una de ellas. Macri se va a tener que amoldar o subordinar también a las indicaciones de Bolsonaro. Hace poco hubo un encuentro que organizó el hijo de Bolsonaro en Foz de Iguazú, de la ultraderecha mundial, así que nada, peligroso también que se empiece a multiplicar esa idea de, bueno, ante el vacío de poder, ante la crisis de los partidos tradicionales de derecha, irrumpe esta extrema derecha, y bueno, por acá ya hablamos alguna vez del personaje Olmedo, que sigue teniendo cada vez más protagonismo. Y ahora Milei también está emergiendo en ese plan, ¿no? Como que nos reímos mucho y cada vez tienen más, porque contabas vos que Bolsonaro comenzó como un personaje que era que era un payaso mediático. Claro, que se lo tomaba así, como con risa. Y Olmedo también hace un par de años no era tan conocido, de pronto está ganando cada vez más lugar ahí en la escena mediática y como por cómo vienen las cosas en la escena latinoamericana y el avance de las derechas, advertías vos, ¿no? Que hay que tener un poco más de cuidado. Sí, tomarlo con más seriedad también este tipo de personajes como a Milei, ¿no? Que sería el intelectual orgánico desde la economía de estos nuevos proyectos. Pasamos al segundo. Vamos. Bueno, un poquito mejor, un poquito de equilibrio, tiene que ver con el Nuevo México, a partir de la asunción de Andrés Manuel López Obrador, que asumió el 1 de diciembre y generó también una nueva etapa, una nueva era en México, ¿no? Después de 70 años gobernados por el PRI y un ratito del PAN, después de 36 años de neoliberalismo, México cambia por primera vez y bueno, se genera ahí una ventanita de esperanza, sobre todo a partir de lo que han sido sus primeras medidas, que la verdad que sorprendieron para bien. Fue la única, ¿no? Este año, así la única buena noticia latinoamericana. A ese nivel creo que sí, porque tiene que ver con un cambio, sobre todo en México también, uno de los países más importantes, la segunda economía de la región, el país que es la puerta a los Estados Unidos. Hay otro hecho ahí, bueno, la continuidad de Venezuela o la estabilidad política también quizás puede ser un punto interesante que ahora lo vamos a tocar, pero sí, México quizás equilibre un poco estas malas o este giro a la derecha que viene tomando el continente, ahí hace un poco de contrapeso el triunfo de Andrés Manuel y la nueva era que son 6 años que va a gobernar en México. Es una buena del año latinoamericano, tal cual, ponele. Tal cual. Para sumarle una buena a AMLO, aumentó el salario mínimo. Sí, aumentó por 16% el salario mínimo. La verdad que una serie de anuncios importantes. Bueno, lo de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, muchas medidas anticorrupción y de acabar con la impunidad. Tiene un desafío enorme que tiene que ver con confrontar esa violencia estructural que vive México y ese narcoestado que se enquistó. El tema de la migración, el tema de la corrupción, el tema de la pobreza, muchos desafíos. No esperamos, y lo aclaramos en ocasiones anteriores, un gobierno revolucionario socialista, ni mucho menos. Pinta más bien como una cuestión más socialdemócrata, pero bueno, para México ya es un montón, y bueno, la verdad que hay expectativas de que al menos se alivie esa tragedia humanitaria que vive el pueblo mexicano. Claro, la buena, que AMLO sea una buena, significa lo mal que estamos también. Claro, nos aferramos y nos abrazamos a, bueno, ahí alguito progre que está dando vueltas por el continente. La tercera, decía, tiene que ver con Venezuela, lo mencionaba ahí Vicky también. Bueno, Maduro logró la reelección en mayo pasado, hay una cierta estabilidad política, el chavismo se consolida como la principal fuerza en Venezuela. La semana pasada hubo elecciones municipales, volvió a ganar el chavismo por el 91%. Pero bueno, dentro de un escenario complejo, ¿no? Donde la economía sigue siendo el talón de Aquiles y la crisis económica sigue siendo un escollo importante todavía sin vías de solución. Así que bueno, Venezuela logra mantener este año la estabilidad política, pero con la guerra económica o con el sabotaje económico a flor de piel y complicando el cotidiano, que veremos en qué decanta. En enero, el 10 de enero, asume Maduro oficialmente su segundo mandato y ahí va a haber un desconocimiento internacional, una ofensiva desde Colombia, Estados Unidos principalmente y Brasil. Así que veremos qué pasa, vamos a estar atentos y atentas en enero. Venezuela va a ser ahí un foco nuevamente de conflicto, sobre todo por esta ofensiva internacional que se recrudeció durante todo este año. Desde Estados Unidos, la OEA con Luis Almagro, el Grupo de Lima, que es este grupo de 12 gobiernos de derecha de la región, y ahora con una especie de pinza que tiene Venezuela con Bolsonaro de un lado de la frontera y Duque, el uribismo, del otro lado. O sea, la extrema derecha continental ahí en un juego de pinzas cerrando las fronteras de Venezuela. Y las ganas que le tienen a Venezuela hace rato, ¿no? Tal cual, es el objetivo principal, el enemigo número uno de los Estados Unidos y por ende de los gobiernos tutelados por Estados Unidos en la región. Fue lo único que dijo Mauricio cuando asumió la presidencia del Mercosur, que había que aniquilar a Venezuela, como un poquito más de suavidad, pero que bueno, había que aniquilar esa dictadura. Esa es la línea y veremos qué pasa en las próximas semanas. Estuvimos en Brasil, México, Venezuela y ahora... Bueno, la cuarta tiene que ver con otro lugar que todavía sigue siendo un lugar en el mundo, que es Cuba, que hubo un cambio de presidente y asumió hace unos meses Miguel Díaz-Canel. Por primera vez en 6 décadas, Cuba empezó a ser gobernada por alguien que no se apellida Castro. Después, obviamente, de lo que ha sido el largo gobierno de Fidel y después de Raúl. Bueno, una renovación generacional en la dirección de la Revolución Cubana, que trae aparejado también una serie de cambios que está viendo en la actualización del modelo económico ya hace varios años y en una nueva constitución que se va a aprobar próximamente. Ya hace cerca de 2 meses se viene debatiendo una nueva constitución para Cuba. Es un proceso bastante democrático y participativo, por eso tarda mucho tiempo en los barrios, en los territorios se estuvo discutiendo, y ahora la Asamblea Nacional, el Congreso cubano, va a terminar de darle forma a esta nueva constitución que va a traer novedades importantes para la sociedad cubana, entre otras cosas, por ejemplo, la casi segura aprobación del matrimonio igualitario en la isla. Es el presidente nacido en revolución, a diferencia de los funcionarios que ocupaban altos cargos que eran hacedores de la revolución. Este es uno que nació en etapa revolucionaria. Sí, nació creo que el 61, 62 por ahí, o sea, 1 o 2 años después de arrancada la revolución. Así que nada, habla también de esa renovación de personas, de dirigencia en la isla, que más allá de algunas cosas que todavía tenga como falencias, sigue manteniendo la bandera del socialismo cubano, no ha bajado ahí ninguna de sus banderas ni de sus principios, a pesar de los cambios que está viendo. Y bueno, pues, según lo prometido, ¿nos queda una parada más? Nos quedan 5, 6, 7, 8, 4 rapiditas le damos. Ah, son 4 paradas más. Sí, vamos rapidito. Dale. Crisis en Nicaragua, una parada compleja porque ha sido uno de los temas del año, pero muy difíciles de abordar para nosotros y nosotras desde la información polarizada que nos llega. Hubo 4 meses, todavía no se resolvió esa crisis, pero 4 meses de protestas con un nivel de violencia muy alto de lado y lado, tanto de los manifestantes como del gobierno y el aparato represivo. Cerca de 400 muertos o asesinados en esas protestas. Decía, en una crisis bastante compleja para entender, porque por un lado el gobierno dice que esto es una conspiración del imperio norteamericano financiado por la USAID y la CIA, y la oposición, que es heterogénea, acusa de un gobierno dictatorial, represivo, autoritario y que asesina a jóvenes estudiantes en las calles. Hay de todo un poco. Lo cierto es que más allá de esa heterogeneidad en la oposición, donde tenés evidentemente factores de derecha muy importantes, también hay sectores populares, campesinos, indígenas y sobre todo el movimiento feminista muy fuerte peleando contra el gobierno de Daniel Ortega, que desde mi punto de vista, más allá de la caracterización de la oposición, es indefendible. Un gobierno que ha bajado también sus banderas progresistas en lo económico, en lo social, ha hecho un pacto con la iglesia y además tiene una impronta antiderechos de las mujeres muy fuerte. Se ha penalizado el aborto en todos sus causales durante el gobierno de Ortega, que, nunca está de más decirlo, está acusado de violación a su hijastra en un hecho que no se puede de ninguna manera pasar por alto cuando se habla de la actualidad de Nicaragua, a colación también de lo que viene siendo el caso de Telma y su denuncia en Nicaragua. Sí, eso hizo también como volver a poner el ojo en Nicaragua, que tal vez no era algo que venía saliendo mucho en los medios, en un momento estaba más presente, a partir encima del cierre del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, como que nada, volvió a ponerse, por lo menos desde los medios locales o de los medios hegemónicos locales, otra vez el foco en Nicaragua y en la falta de derechos humanos, en esta situación represiva que se vive. Claro, porque lo que hizo el gobierno en estos días fue cerrar unas 10 ONGs, entre ellas este centro que decís, donde Telma había hecho la denuncia. Desde la oposición dicen esto, es un avasallamiento a los derechos humanos. Desde el gobierno dicen, son ONG financiadas por la extrema derecha estadounidense. Tenemos estas pruebas, mírenlas. Complejo también, pero en todo caso sí hay que, por ahí, decir las cosas como son. Y sobre todo en lo que tiene que ver con lo poco que uno se identifica ahora con el derrotero que ha hecho el gobierno de Daniel Ortega, el orteguismo, muy criticado incluso por sandinistas históricos. ¿Próxima parada? Próxima parada. Centroamérica, más general, las caravanas migrantes fue otro de los hechos históricos durante estos últimos meses del año. miles de migrantes, sobre todo de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, ese triángulo norte centroamericano, que intentaron organizadamente llegar a los Estados Unidos. Bueno, fueron reprimidos en México, fueron reprimidos en la frontera, algunos pudieron cruzar, la mayoría se quedó en México, otros volvieron. Bueno, más allá del devenir de estas caravanas, se puso sobre la mesa también la crisis humanitaria que viven los países centroamericanos, y que no es que van en busca de este sueño americano, ¿no?, y de todo lo que nos quieren vender, sino que huyen de su realidad de miseria, de pobreza y también de una violencia estructural que hace casi invivible la vida en estos países. Así que bueno, quería traerlo a la mesa, esto de Centroamérica, que a veces también nos queda como lejos, no solo geográfica, sino informativamente. Obviamente no nos da para profundizar, pero sí mencionar la grave situación que se vive en Centroamérica, con niveles de violencia, de homicidios y de pobreza altísimos, ¿no?, que parece no preocuparle mucho a la mal llamada comunidad internacional. ¿Y ahora? Y ahora, últimas dos, Colombia. Bueno, en Colombia ganó el uribismo, es un retroceso, volvió el uribismo, Iván Duque es el presidente desde hace unos meses, pero hay un contrapeso ahí con y Gustavo Petro, que fue el que perdió el balotaje, pero logró 8 millones de votos y por primera vez una fuerza de centroizquierda progresista logra tener tanta fuerza en Colombia, así que nada, se abre también una ventanita de esperanza en Colombia. En el medio de un proceso de paz totalmente ya trunco y totalmente saboteado por el gobierno anterior de Santos y el actual de Duque, y con un récord total de asesinatos de líderes y lideresas sociales, cerca de 200 líderes asesinados durante este año, así que se están batiendo... 200 líderes y lideresas... 230 es la cifra más o menos aproximada en este año solamente. Wow. Difícil. Una especie de genocidio planificado también, sí. Parecido a lo que fue en los 80 con el asesinato de cerca de 3.000 militantes de la Unión Patriótica en Colombia. Bueno, un proceso de paz que tiene como consecuencia el recrudecimiento del paramilitarismo en Colombia. La última... ¿Puede ser una buena o no nos quedó? Sí, es una buena. Y tiene que ver con el crecimiento de las luchas feministas en América Latina. Creo que el movimiento de mujeres, de la diversidad sexual, el movimiento feminista en general marcó la agenda en América Latina este año, se hizo muy visible en las calles, también en las instituciones, también en las redes sociales. Lo de Argentina no lo voy a tocar porque ya es parte de la agenda diaria y ya lo conocemos, pero también ha generado un impacto y un efecto contagio en toda la región. En Brasil, con aquellas multitudinarias movilizaciones del LNAO, ¿no?, ¿se acuerdan? Antes de que ganara Bolsonaro, fueron las mujeres las que mayor fuerza tuvieron en la calle para rechazarlo. En Chile es otro de los lugares donde también venimos contando, viene creciendo con mucha fuerza el movimiento feminista en las calles y también en las instituciones. Se logró aprobar el aborto en 3 causales, que estaba totalmente prohibido, y también se viene avanzando en encuentros también nacionales. Se hizo el primero, la otra vez lo hablamos. En Colombia se dictó el otro día por primera vez una condena por femicidio por el asesinato de una mujer trans. Fue una condena histórica en Colombia. Se sentenció el primer fallo en el cual se tipifica el homicidio de una mujer transexual como femicidio. Así que bueno, distintos pasos que se van dando. En México AMLO presentó un gabinete de mujeres, digamos, compuesto un gabinete encabezado sobre todo por mujeres. Así que bueno, nada, se van dando pasos interesantes y creo que como cierre, creo que marca un poco la impronta de esta época, como así la resistencia al neoliberalismo en los 90, en los principios del 2000, tuvo una composición fuerte del movimiento popular indígena, popular barrial en Argentina. Bueno, creo que hoy por hoy la principal resistencia y la principal vanguardia de oposición al neoliberalismo actual tiene que ver con ese movimiento feminista y ese movimiento de mujeres latinoamericano, que bueno, nos está dejando alguna que otra lección, ¿no?, para ver por dónde va la cosa. Qué bueno el cierre, porque así levantábamos un poco. Hicimos Brasil, México, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Centroamérica, Colombia. Ha paseado Jera por todos lados. Impecable resumen de lo que además fue todo lo que vinimos hablando durante el año acá los miércoles en Una Buena. Muchas gracias por estar con nosotros y por... ¡Ay, qué emoción! Y por bueno, estos. Ahora suena un amigo es una luz. No, realmente muchas gracias y muchas gracias por este resumen tan prolijo, tan rapidito que metiste y por el cierre que es cierto de lo que atravesó

aquí estamos de pie. Te quedaste sin carga en la sube y estás muy lejos de casa. Necesitas una buena. Una buena. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 por Radionauta 106.3. Miércoles, y sí, nos estamos pasando un poco bastante de el horario de cierre, una buena, pero bueno, es el último miércoles, nos vamos a dar algunas licencias y no queríamos irnos sin hacer una última subversión, más allá de que es la tercera que suena en el día de hoy. Pero ¿qué opinas? Fue casualidad. ¿Qué opinas de esta canción, Me Victoria? Me encanta Vicente? Esta canción, es muy arriba esta canción, tiene mucha potencia. Después, este año salieron unas remeras que decían Girls just wanna have... Esta canción significa las chicas solo quieren divertirse. Uh-huh. Y decía Girls just wanna have fun, the mental rights. O sea, derechos... Es verdad, la había hecho esa remera. Me parece muy inteligente la remera. Así que es resignificada también, más lindo. Hay algunas cositas para decir sobre esta canción. Podemos decir algunas cositas primero sobre Cindy. Quien canta, conocida o nacida bajo el nombre de Cynthia Ann Stephanie Loper, que por suerte lo recortó a Cyndi Lauper para poder que aparezca su nombre en las tapas de los discos, si no queda muy largo. Cyndi Lauper, este éxito, este hit, lo saca en 1983, es parte de su disco debut, que se llama Ella es tan inusual, que fue un disco que directamente la catapultó a la fama. Ella venía de formar parte de un grupo musical que se llamaba Blue Angel, que la verdad no la había pegado mucho. Por suerte la historia hizo que Cindy se aleje de esa banda, capaz que si seguía la pegaba, pero bueno, se alejó y se transformó en el ícono pop de los 80, y en una forma el ícono feminista de los 80, tal vez compartiendo ese podio con Madonna. Genia total Cyndi Lauper. Bancamos a Cyndi Lauper desde una buena. Bancamos mucho a Cyndi Lauper. Vale decir que esta canción no la escribe Cyndi Lauper, pero le da los retoques necesarios para que sea lo que es. Es una canción... ¿Quién la escribe? La escribe Robert Hazard. La escribe un chabón. ¡Buah! ¡Buah! La grabó en 1979 originalmente y la canción escrita por este Roberto en verdad era la versión de un joven mujeriego que se excusaba con sus padres diciéndole, bueno, las chicas solo quieren divertirse. Qué asco lo que hemos estado cantando todo este tiempo, fue una mentira. No fue una mentira porque no cantamos la versión de Robert Hazard, cantamos la versión de Cindy, que ella hace unos retoques a la letra, le cambia el significado y la transforma en el himno feminista de los 80, que ponía en tela de juicio cuál debería ser el rol de las mujeres en la sociedad. Cindy, nada, en ese incluso hace un videoclip que también es como icónico. Es una revolución andando, Cindy, ¿no? Ese peinado, la ropa, la forma en que se mueve, diciéndole Reina. A la sociedad, acá estamos las pibas y nos vamos a divertir. ¿Y qué le habrá cambiado de la versión original de Robert, no? Hay que, no encontré o no busqué la letra original como para comparar. Pero tarea para la casa, tarea para la casa. Tarea para el verano, ver ahí cuáles son las modificaciones que hizo, que transformaron eso, un himno machista en un himno feminista. Está bueno. De esta canción ha habido millones de versiones. Me he tomado un trabajo extraño de escuchar muchas de esas versiones. Por ejemplo, voy a recomendar algunas, aunque no las vamos a pasar, pero porque me gusta, para que si les gusta la canción puedan escuchar otras versiones. Hay una versión de Emily Otom, que se escribe medio parecido, o se escribe como Otoño, que hace una versión con violín. Ella es violinista y es una versión medio electromedieval, que como si están viendo, no sé, cosas como Vikingos, Game of Thrones, puede ser algo para acompañar ese gusto. Hay un Girls Just Wanna Have Fun para cada tipo de persona. Para cada momento de tu vida hay un Girls Just Wanna Have Fun. Hay una, me gustó mucho esta versión que hace la cantante madrileña Ryan Red, o roja, rusa roja. Que es una canción muy una versión muy intimista, que es ella, su guitarra, y suena muy linda, muy linda. Hay unas versiones medias raras de bandas tipo metal. Mago de Oz creo que hace, esa no la había notado, pero hace una versión bastante extraña, porque es como una base paso, metalera. Ahí pasa. Hay una versión de Starfuckers que está muy buena. Y la última que vamos a recomendar sin escucharla es la de Jackie Lee, es otra cantante. Que en verdad, por una cuestión cronológica, podríamos decir que la subversión que vamos a escuchar hoy es una subversión de la subversión que hace Jackie Lee de la canción de Cyndi Lauper. Wow. Pero vamos a escuchar la versión que hicieron la banda Chromatics. ¿Quiénes son los Chromatics? No sé. Yo la verdad que tampoco sabía mucho de Chromatics. Los conocí por la versión que hacen de esta canción. ¿Dónde conociste la versión? Lo voy a dejar para el último porque tiene todo un hilo cronológico, si me lo permitís. No, sí. Por favor, no hay problema. Es una banda que nace en el 2001 como una banda medio punk, medio así de sonido ruidoso y caótico, y fue transformándose hasta llegar a ser una banda influenciada por el sonido italo disco. Incluso graban en una discográfica que se llama Italians Do It Better, que significa los italianos lo hacen mejor. Empezaron a hacer discos para esa discográfica en el 2007. Sacaron bastantes discos, muchas canciones que están en series. Por ejemplo, en series como Gossip Girl, Bates Motel, Mr. Robot, Twin Peaks. Incluso creo que Twin Peaks hacen casi toda la música, esta banda. Es una serie que está buena, recomendamos también series en esta columna. Este se bloque. Recomienda sola. ¿Eh? Se recomienda sola. Se recomienda sola. Bueno, en el 2014 empiezan a prometer que van a sacar un disco, que van a sacar un disco. Pasa el 2015, no sacan nada, pero aparece un spot publicitario de una cadena de shopping con el cover de Girls Just Wanna Have Fun, que lo empiezan a mover como Girls Just Wanna Have Some. Las chicas quieren tener algo. O quieren tener un poco, algo así. Y hacen otra versión al toque. Redujeron el mensaje a una cosa muy conformista. Claro, ahí dijeron, bueno, es un coso de tienda de ropa, ya fue, lo hacemos así. Pero la letra decía lo mismo, no es que cambiaron la letra. Lo único que le cambiaron el título, hicieron otra versión que se llama Girls Just Wanna Have Dub, como haciendo una versión más dub de eso, aunque no es una versión dub en verdad, pero bueno, mintieron un poco. Y saltan a la fama, o por lo menos rompen algunas fronteras con Netflix. Como ya veníamos diciendo, algunas series estuvieron, pero hace poco se estrena en Netflix una serie que se llama Baby. No sé si la viste. Vi el primer capítulo el otro día, porque sabía que existía, no sé, vi mucha gente que le estaba recomendando. Me gustó, me gustaron las actrices, no tengo nada más para decir porque me quedé dormida justo viéndolas, pero no porque estuviera mala, sino porque es fin de año y todo. Llegamos como podemos a fin de año. Y sí, Netflix, quería contar, gran catapultador de fama de músicas, actrices, actores. Y también, y esta versión vi que estuvo dando vueltas justamente a raíz de esta serie. A raíz de esta serie se hace muy conocida esta versión. La historia está buena, la historia de Baby, son 6 capítulos, es cortito, es medio maratoneable. Italiana. Yo la maratoneé, es italiana. Está basada en un hecho real de hace un par de años que sucedió en Roma, que se le dio el nombre de Anillo de Jovencitas, que es Baby Esquilo. por eso el nombre de la serie es Baby, que puso como en evidencia un escándalo de trata que involucraba muchísimos políticos, funcionarios de la ciudad de Roma. Bárbaro, ya me spoileaste la serie. No, porque le dan una vuelta. No, esa es de dónde sale, que esté basada en un hecho real no significa que lo van a retratar tal cual es. Le dan una vuelta interesante a la serie, para mí está buena, hay que verla, porque no caen en esto lo más fácil de, bueno, reproduzcamos el escándalo de prostitución infantil, sino que le dan una vuelta que está piola, o por lo menos abre debates. Bueno, entonces acá en esta serie, Baby, italiana, que está en Netflix, que tiene 6 capítulos, aparece esta canción que está muy bien puesta al final del primer capítulo, al menos lo que yo vi, lo que puedo hablar es un capítulo que vi de la serie, cierra con esta subversión que la verdad a mí me gustó mucho. Es como la banda sonora de la serie, esta canción tiene muy buena música. Bueno, antes de irnos y despedirnos definitivamente hasta el año que viene. Así es. Bueno, agradecemos a quienes han hecho posible todos estos miércoles. A Tamara Camparo, que hoy no nos acompaña porque ya ha partido a su ciudad natal. Pero le mandamos un abrazo muy grande, la queremos mucho y es un fundamental. Es todo el equipo Tamara Camparo, nos está escuchando mientras viaja. El 80% de los miércoles ha sido Tamara. El 95%. Y hoy estamos siendo operados por Camila Boes, que también la saludamos, la abrazamos, porque también es una gran operadora de Radio Nauta. Es una gran operadora. A la preproducción de Victoria Bisel quiero agradecer yo. Bueno, a vos, Pablo, a la conducción, a Lorena Torno por visitarnos, a toda la gente que nos escucha, a los columnistas, Luciana Campilongo, Jera, Andrea Rigoni, Seba. Y también tuvimos al principio de año, los miércoles, la columna de pericia que ahora está saliendo los viernes. Es verdad, le mandamos un saludo a Laureano. Gracias, y así es como nos vamos y nos volvemos a encontrar el año que viene. Felices vacaciones, feliz todo. Y nos vamos con la subversión que trajo Pablo. ¿Querés presentarla? Que ya me olvidé el nombre. Vamos a escuchar Girls Just Wanna Have Fun por Chromatics.